Hacia mí, yo no te puedo olvidar. Y otra vez, chica, el sonido y la copia joven, somos la gran magia tropical. Y no hay más. Recibo nada más que tu rechazo.